A nivel clima, ¿ya tenés datos actualizados? Actualizados todavía no, teníamos 15.8 de la hora 8. Estamos esperando la actualización de la hora 9. Bueno, 38 afirmativos, 29 negativos, una abstención, ¿eh? Es ley. Sí. Es ley, la lucha interminable, ¿no? Porque desde hace años, con una votación ya de hace dos que había resultado negativa en el Senado, pero que ahora se pudo modificar y permite que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo, y esto evidentemente para todo el grupo, como se ha denominado, los verdes, que han luchado en forma permanente. Uno los veía todas las semanas movilizándose, no solo acá en Tandil, sino en todo el país, pero en ese marco, si me quedan imágenes, recién por vía mensaje con Lili Genetacio, colega, nos comunicábamos y hacíamos referencia, ¿no? Hay caras visibles que quedan como imborrables desde de la lucha, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Seguramente desde lo celeste uno puede nombrar a Julieta Boya aquí en Tandil, pero si tenemos que nombrar a una persona desde el lado de los verdes que ha estado permanentemente impulsando, sí, la postura a favor del aborto legal, no tengo ninguna duda que Gisela Jean Berardino es una de ellas. No es la única, evidentemente, porque eran muchas las que lucharon por esto y se movilizaron permanentemente, a veces con grandes manifestaciones, otras un poco más acotadas, pero evidentemente siempre buscando que esto pudiera transformarse en ley. Se logró, y me imagino que tiene que haber estado Gisela hasta el momento de que se votó, ¿no? En horas de la madrugada, quizás sin dormir mucho a esta hora de la mañana. Pero bueno, agradecerte, Gisela, por estar presente en la 89.1. Y bueno, tus primeras impresiones sobre lo que Hola. Ha sido, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias por todo. Sí, estoy ahí con gran dolor de cabeza, mucha emoción. Fue un día larguísimo, bueno, porque sí, porque siempre los días empiezan antes, digamos. Y eso, desde armar la glorieta, bueno, empezar a consensuar unos días antes qué hacemos, dónde, mirar el pronóstico, que igual siempre sospechamos que no acierta, pero hay que tenerlo en cuenta, decidir que sí, que seguimos apostando a estar en las calles en Tandil. En muchas ciudades vecinas también, ¿sabes?, logró. En Olavarría hubo una marcha muy importante. Bueno, el contacto permanente con toda la gente, de las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Ustedes saben, como yo, que la campaña en estos 15 años ha tenido distintas estrategias. Uh-huh. Y que la verdad es que la estrategia de estar en la calle creemos que ha servido en estos últimos dos años, como venimos diciendo, para sacar el aborto del closet, para... Bueno, ayer hablábamos con otra gran compañera de estas militancias, Guillermina Berkunsky. Uh-huh. Que de hecho no es casual que en un principio hayamos nombrado, que se haya nombrado interrupción del embarazo para no nombrar aborto, porque inclusive la palabra aborto era muy fuerte. Uh-huh. Para que se nombre, para que salga en los medios y para, en algún sentido, que se entienda y poder sumar adhesiones, ¿no? O sea, también hasta la batalla por el lenguaje hay que tener en cuenta. La verdad es que no teníamos más datos que los que tenían ustedes. O sea, estuvimos hasta la noche sabiendo que había 6 indecises. Después, a lo largo del debate, bueno, fuimos viendo que había gente que votaba por el sí. Alrededor de las 6-7 de la tarde, no, más tarde, cuando estaban los tambores en la plaza, porque claro, hicimos también una, después del pañuelazo, quisimos tener también un rato de distensión, con baile, con música, con tambores, porque siempre fue parte de la lucha feminista la alegría y poner el cuerpo. Y a esa hora nos empezaron a llegar mensajes que podría haber un resultado de 37 a favor. Después empezó a circular el 38 a favor, pero bueno, 38 claro, a 29 era inesperado totalmente. Sí. Fue una gran alegría. Por otro lado, responde muy bien a las dos estrategias que se dio la campaña, que es la de las calles y la del cabildeo. Nunca claro, dejamos de lado ir a hablar con cada una de en, en principio con diputadas y después con senadoras y senadores, y no había nada garantizado, digamos. Sí, obvio. Lo que se garantiza es la lucha y la persistencia, como ahora, digamos. Bueno, se votó la ley y ahora sabemos que hay que estar por la reglamentación, hay que estar como monitoreando la política pública, porque los derechos que se conquistan hay que luego eso, monitorear que realmente se efectivicen. El tema de la objeción de conciencia va a seguir siendo un tema que nos preocupa. Claro. Me parece también interesantísimo la conjunción que pudimos hacer entre el proyecto de la campaña y el proyecto que mandó el Ejecutivo, que estábamos con mucha expectativa porque estuvimos casi un año sin saber de qué proyecto estaba hablando Alberto Fernández y Vilma Ibarra. Por otro lado, con mucha confianza, sobre todo por Vilma Ibarra, que la reconocemos como una compañera de luchas, en otras leyes también tuvo mucha actividad y protagonismo. Por lo tanto, pensábamos que era posible que fuese un proyecto con algunas diferencias respecto desde la campaña, pero un proyecto que en términos generales nos iba a permitir que se vote esa ley. Y la verdad es que pudimos festejar, se largó a llover, empezó a hacer frío un rato antes, pero bueno, estuvimos ahí desde las 3 de la tarde. También hace un rato pensaba que lo pudimos hacer, que nos siguen llegando mensajes que gracias por estar en la plaza, ¿no? Claro. Por hacer pública. En principio dijimos, bueno, si no conseguimos pantalla, que sea una escucha pública por lo menos. La verdad es que en diputados y en senadores se armó una plaza hermosa, lo pasamos muy bien, nos divertimos, nos encontramos con gente interesante, inteligente, sensible. Ayer había familias completas desde la tarde, fue como un picnic. Me parece que es una acción pedagógica, además de un acto político, tomar las plazas para escuchar un debate. Creo que muchísimas de nosotras no habíamos nunca escuchado un debate de senadores. También ahí nos enteramos quiénes son, claro, nuestros senadores. Digo senadores porque no fue, sí, como sí, vamos a decir, el hueso duro de roer nuestras provincias. Desandar también esos argumentos, esto de algunos senadores decían, bueno, en mi provincia todavía culturalmente no está preparada para, bueno, cosas tremendas, ¿no? Sí. Provincias donde sabemos que se venden chicos, que se realizan adopciones truchas, diciendo, bueno, no está preparada nuestra provincia culturalmente, arrogándose una representación como si una provincia fuese homogénea en lo que piensa. Así que creo que más allá de, por supuesto, el enorme cansancio y la gran emoción que tenemos por la lucha compartida, creo que también fue una ley que evidentemente se ganó en las calles y también con mucha resistencia. Cada vez que una analiza cómo se va construyendo una demanda política, y en este caso la demanda política por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, tenés que ver medio, bueno, ¿y qué actores están actuando? Y claramente, en cuanto a derechos sexuales y no reproductivos, el movimiento feminista es un actor central, o de mujeres y de las disidencias. Por otro lado, ciertamente, los partidos políticos, y en este tema, la jerarquía católica fue un actor, estratégico también, ¿no? Sí. Con el que nos fue imposible acordar algunas cuestiones, excepto por algunos grupos. Bueno, por supuesto, dentro de la campaña por el derecho al aborto, desde sus comienzos, o sea, hace 15 años, hay un grupo interesantísimo y muy grande de mujeres que se denominan católicas por el derecho a decidir. También muchas de las otras iglesias, algunas en grupos como... han salido públicamente a apoyarnos y otras no, digamos. Pero bueno, la cuestión de las iglesias, y no solo de la Iglesia Católica, es un actor novedoso con el que hubo que aprender un poco a dialogar y también a pensar, bueno, en qué términos dialogamos con cada uno de ellos. Creo que la campaña demostró que está a la altura de poder eso, construir una demanda política en muy poco tiempo, más allá de que sí, la campaña tiene 15 años y ese es como detrás de la escena, pero bueno, que pudo explotar hace 2 años con la, ¿cuánto? Número 8 presentación al Congreso de un proyecto. Y después, bueno, evaluar las condiciones, ¿no? Para llevarlo, para poder, para que sea tratado en principio esa condición. Déjame consultarte, ¿qué significa para ustedes, las mujeres, para vos en particular, que se haya legalizado el aborto y también se haya aprobado el plan de los 1000 días? ¿Qué significa para una mujer eso? Bueno, en principio, nosotras siempre decimos, las feministas, que la maternidad no es destino, por lo tanto la maternidad, esto que decimos también, será deseada o no será, y que si es deseada, tenga las garantías del Estado, ¿no? Tener un plan de acompañamiento y atención y asistencia integral de 1000 días es tener garantizadas unas infancias libres de mucha injusticia y con acceso a derechos. Sobre todo nos interesa, por supuesto, la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud, el acceso a la educación, a la salud, son centrales. Cualquiera de nosotros que sea o no madre, esté cerca o esté ejerciendo una crianza, sabe que los primeros 3-4 años de vida son estratégicos para el desarrollo de un niño, y que también tener ciertas cosas garantizadas y no tener la preocupación o no tener que salir a rebuscárselas con 3 trabajos también te garantiza poder estar en tu casa, te garantiza una crianza más amorosa, el acompañamiento de un adulto responsable. Por lo tanto, nos parecía que es absolutamente complementarias, digamos, estas dos leyes que se acaban de votar. Y evidentemente vamos a empezar a formar parte de los países con una mayor justicia y con una menor violencia, ¿no? Sabemos los abortos clandestinos, la violencia material y simbólica que implican para las mujeres, el ocultamiento, el no hablar, el mentirle a veces a tu pareja, a veces a tu papá, a veces a tu hermano, en general a los varones de la familia, como sacarlos de ese diálogo. Bueno, creo que ya está, que eso no es más necesario. Y por otro lado, me parece que también para el ámbito médico es una posibilidad más, ha sido una posibilidad más de aprender y de reflexionar en muchas de las carreras de medicina. Han empezado a haber cátedras libres que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que esto ha impactado, como decimos, ha enverdecido lugares impensables, ¿no? Se habló del aborto en las casas, en las plazas, como decimos, claro, pero también en las universidades, esta cosa de que, bueno, la demanda, los gritos de la calle permearon los recintos, y la insistencia, porque hubo una decisión, ¿no?, también desde la campaña de decir, bueno, hace 2 años no salió, y la decisión de decir, en el 2020 lo presentamos de nuevo, y de construir las condiciones de posibilidad para que se trate, de conseguir el compromiso del Ejecutivo. Bueno, tenemos un Ministerio de Mujeres, tanto nacional como provincial. En ese sentido, digo, a la lucha feminista ha empezado a cambiar también las dinámicas institucionales de la propia democracia. ¿Sabes que hay un aspecto, no sé, es una opinión muy personal, pero el hecho de que haya ido en conjunto la votación, o sea, si bien eran proyectos distintos, pero que se votara la misma jornada, tanto la IBE como el plan de los 1000 días, me parece que ese fue un elemento clave como para que aquellos que todavía tenían alguna duda repensaran su voto, y que esto es lo que un poco se dio, ¿no? Pero insisto, me parece que el plan de los 1000 días fue clave. Sí, yo creo que es como una contracara y a la vez como la misma cara, digamos. El plan de los 1000 días es, yo también creo que fue estratégico para destrabar posiciones. Había muchas posiciones basadas casi en dogmas y otras muy desde el sentido común. Y creo que tomar unas medidas tan concretas como las que propone el plan de los 1000 días para acompañar a mujeres o mujeres trans o varones trans que decidan maternar, sí, fue estratégico, porque entonces como que se entiende la real intención, que es bueno esto de maternidades forzadas, no. Claro. Y poder garantizar, poder tener un contar con un Estado presente que garantice justamente el acompañamiento, me parece que sí, que fue estratégico, que es muy inteligente políticamente y a la vez muy justo. Creo que también era un reclamo que no estaba ni siquiera presente, ¿no? Era un reclamo que por ahí no estaba, eso, no estaba como constituido como demanda política. Y bueno, el juego político democrático es así. A veces las cosas surgen de las calles y a veces son, por suerte, y pocas veces, pero a veces pasa, son los legisladores quienes proponen o el Ejecutivo, y nos pareció que sí, que era un proyecto que había que seguir, digamos, no es un proyecto que sale directamente de la campaña, y sin embargo era el proyecto adecuadísimo para al que había que apostar si necesitábamos justamente votos a favor. La verdad es que es increíble, yo estoy emocionadísima, no puedo creer la cantidad de años que llevamos, vamos a decir, en términos coloquiales, remándola. Claro. Y remándola significa discutir con tu papá, con el con vecino, todos, claro. Con explicarle a tus hijos, a los medios de comunicación, a bueno, a los colegas de trabajo. Entonces, sí, en ese sentido fue un trabajo muy cotidiano y como decimos siempre, con en distintos niveles y con distintas estrategias. Gisela, recién vos hacías referencia, bueno, ahora está la ley, ahora tiene que venir la reglamentación y todo lo que sigue. Entre lo que sigue también, evidentemente, si bien en Tandil todavía no hemos tenido la posibilidad de hablar con integrantes de grupo Provida, Más Vida y demás agrupaciones que estaban del lado de los celestes, pero que seguramente en algún momento lo vamos a hablar, pero sí hemos escuchado a algunos que se referían en los medios nacionales a la posibilidad de plantear una inconstitucionalidad. Evidentemente esto también va a estar en los próximos días en carpeta. ¿Esto cómo lo ves vos? Sí, yo creo que sí que lo van a intentar. Bueno, la disputa por el sentido de qué significan los derechos, de qué significa la autonomía de los cuerpos, va a seguir estando y atravesando la sociedad, y creo que nos vamos a seguir organizando desde ambos lados para nosotras, para o nosotros, para sostener. Decimos siempre, los derechos se conquistan, pero después hay que defenderlos. De hecho, en muchos países que existe el aborto legal, digo un ejemplo personal, yo viví en Italia unos cuantos años y además me di cuenta en Italia que en Argentina el aborto era un problema porque era ilegal. Cuando escuché conversaciones de amigas, de compañeras, yo estaba cursando un doctorado, que habían accedido a una práctica de interrupción del embarazo y que no pasaba nada, y que no tenían, ni se lo escondían a las compañeras, ni al padre, ni a la familia, y que podían ir al hospital a pedir un turno, y que antes tenían un encuentro con una psicóloga, y bueno, y se decidía. Y me llamó, bueno, eso, como que nunca lo había pensado. Estoy hablando, a ver, del año 2000, 2001, bueno, acá sí, 2002, claro. Que sí, luego en ese momento empezó la lucha en Argentina con los encuentros de mujeres, la lucha más para afuera, digamos, y sin embargo, vuelvo a la tensión, y sin embargo, desde el año pasado, el anteaño, en Italia, intentos de ir para atrás, digamos, de que el aborto sea solo por causales, entonces, además de conquistarlo, sí, lo vamos a tener que defender, y bueno, y armaremos las estrategias necesarias en las calles y también en los cabildeos para poder sostener. Realmente es un derecho imprescindible que mejora las vidas de las mujeres, sobre todo, pero no solo, de las mujeres jóvenes. La verdad es que en casos más odiosos y horribles que demuestran de qué es capaz una sociedad, como la de hacer parir una niña violada, además, bueno, eso absolutamente no va a volver a pasar, pero además hay muchas mujeres de entre 40 y 50 años con familia ya constituida, con hijos ya grandes, que bueno, que si cursan un embarazo pueden decidir que no, y es lo que los testimonios que hemos recogido, ¿no? De los más variados, porque muchas veces se piensa, un poco estereotipando, que las que abortan son todas pibas, muy jóvenes, que bueno, no quieren interrumpir la carrera universitaria, o que consiguieron su primer trabajo, o que el compañero no las quiere acompañar, digamos, en esta. Y la verdad es que hablando y hablando hay muchísimas situaciones distintas de mujeres de distintos sectores, de distintas clases sociales, que por motivaciones muy diversas, que tampoco tienen por qué explicarnos, han decidido interrumpir un embarazo. Creo que sí, que es una ley central en relación a la autonomía de los cuerpos. Y bueno, y seguirán, la agenda feminista es larguísima, digamos, por lo tanto, si salió esta ley, y bueno, pero tenemos muchas otras más que tienen que ver también con la autonomía de los cuerpos, ¿no? La cuestión ahora, que está bastante en boga, por suerte, de los consumos, la militancia canábica, que también hay, bueno, hay una militancia más medicinal y hay una militancia más basada en las libertades, digamos. Claro. Y esa también va a ser una lucha en la que no sé cómo estamos posicionadas todas las feministas. Seguramente hay distintas distintos pareceres. Bueno, la cuestión de la muerte digna, o lo que llamamos eutanasia, también claro. Es una palabra que se ha dejado usar porque es muy fuerte, también tiene que ver con la autonomía de las decisiones de las cuerpos. Y me parece que la lucha feminista también, como ejercicio, abre los ojos a gente que no se identifica feminista, pero que sin embargo el ejercicio de la reflexión, de pensar cómo tomé las decisiones a lo largo de mi vida, es un ejercicio que invita a cualquiera a sumarse a estas luchas. Seguro. A varones, a mujeres, a diversidades, y que no necesariamente tenés que tener la etiqueta. Yo personalmente me considero feminista, y no lo considero como una etiqueta, sino como un paradigma en mi claro. vida. También tengo la suerte de que en mi trabajo, que soy docente e investigadora, puedo, justamente enseño epistemologías y metodologías críticas feministas. Son esto, el feminismo ha abierto también otras posibilidades de estudios, de concepciones, de, bueno, el paradigma feminista, digamos, es inmenso, y hace unos años nadie hubiese pensado que podía haber una materia en un posgrado que se llame epistemología claro, feminista. Y hoy lo hay, digamos. En ese sentido, digo, es una invitación gigante a poner patas arriba las inequidades del mundo, las injusticias del mundo, y creo que esa es la parte que más enamora y esperanza, y por eso tenemos una gran masividad cuando estamos convocando estas cuestiones, por más que son difíciles, y evidentemente van a seguir siendo difíciles de abordar en la sociedad. Sin duda. Gracias, Gisela, por este contacto, y bueno, nada, como siempre estaremos acompañándolos cada vez que hacen alguna movida, alguna presentación o alguna visibilización de lo que están avanzando en cada uno de los proyectos. Muchísimas gracias a ustedes, una alegría la charla matutina. Me voy a arreglar el mate. Dale. Y bueno, y esta es una mañana de seguir charlando. Y me sí, parece. No tengas dudas. Se va a poder hacer otra cosa. Seguro. Seguro. Les mando un abrazo. Un beso. Otro. Buen año. Gracias, chao, buen año. Nos vemos.